Para la cuarta práctica de la asignatura de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales, he realizado un análisis de las estadísticas del uso de mi propio blog. Para ello he obtenido una imagen con la gráfica de volumen semanal, otra con la procedencia geográfica de las visitas, el listado de las entradas más visitadas, el de los enlaces salientes, los entrantes y los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda. Posteriormente he realizado un Word con las especificaciones que se pedían, explicando qué he hecho en esta práctica y estoy realizando este podcast que subiré a Internet Archive, donde luego aparecerá en el post de mi blog.